know it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Give me a good time, woman, and a love potion bottle of booze. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando. Y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato, para Salto Mata Radio Rock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Bueno, chaval, me han dicho que hubo un festival de puterío. Un poquito de hardcore punk. ¿Qué tienes en la parroquia? La tengo soliviantada. Joder, bueno, ¿y qué? Bueno, un saludo a José, que seguro que te echo una manita, ¿no? Sí, sí, José, bueno, ya sabes. ¿Tú bueno, qué? ¿Te han soltado ya? Ya me han soltado. Me han soltado. Sí, recién sí, aterrizado sí, de la feria del disco sí, de... Sí, señor. De Den Bosch. Den Bosch. O Bolduque en francés. Bien, y encima, ¿has comprado? Sí, sí. Ahí no puedes irte sin comprar, porque para qué te sirve el viaje. Tienes que ir con la mandanga fresca, no, y gastarte. Y te has estado codeando. Me he codeado con famosos, sí, señor. Te has estado codeando con... Curioso, pero estaba Michael Ackerfeld, el cantante, guitarrista, máximo compositor y líder de Opeth, estaba por ahí paseándose y tenía puesto en la feria. Sabemos todos que es un coleccionista... Furibundo. Impenitente. Y colecciona, no como yo, cositas así de pobrecillo, ¿no? Este colecciona cosas como Dios manda. Y todo lo que le sobra... O sea, tú de pobrecillo, vamos a ver. Sí. ¿Sí? Este lo que colecciona, este son cosas ya serias. Y también estaba, pero ese no conseguimos localizarle porque sin maquillaje no lo conocemos, aunque lo hemos visto porque iba buscando discos con guantes. Tobias sí. Forge. El de Ghost. O sea, que claro, no creas tú que pasaban inadvertidos. La gente que va a la feria de los discos son gente muy mayor. Y yo creo estos son demasiado modernos. Son modernos para la gente que va allí. La madre que parió. La gente que buscaba discos de pizarra y cosas de esas. La voz de su amo. Hay tiendas monográficas, pero bastantes, de Beatles, de los Rolling, de Elvis, de Jimi Hendrix. Monográficos. Monográficos, nada más de eso. Quiero decir, gente ya muy mayor. Uh-huh. Hay uno de Depeche Mode, es curioso, pero Depeche Mode tiene un puesto específico solamente vendiendo cosas de Depeche Mode. Pero bueno, tío. Pero vamos, bien. Muy curioso, macho. Encontrarte en una feria del disco ¿Te ha firmado los discos? Claro que sí. ¿Te ha hecho claro que sí. ¿Fotos? ¿Ha hecho selfie? Hombre. Vale. Tío, venga, nada, bien, tío encantador. Bien. Un abrazo. Ya, el otro día pusimos a Opeth. ¿Mm? Sí, lo dijimos. Oye, escúchanos, escucha, que te ponemos. ¿Lo has dicho? Si no nos escuchas, te ponemos, pero bien. En hostia. Nuestro inglés académico, sabes tú, bueno, ¿no? Entonces ya habéis llegado. El hombre no sabe de qué le ponéis. Madre de Dios. Bueno, venga, bueno, vamos. Pues el próximo año te volvemos a enviar de enviado especial. Yo lo agradezco. Rock. Sí. Prepara el. ¿Cómo se llaman las dietas? Joder, ¿has traído los tickets de las dietas? Todos los tickets, comida muy bien, macho. Nos llevó nuestro amigo Rolf, el holandés que monta aquí tienda. El holandés es rabundo. ¡Wow! Nos llevó a comer comida holandesa que, bueno, pues es como todos podéis entender. ¿Queso? ¿No? Es comida muy rara, tío. ¿Tulipanes? Es comida muy rara. Te ponen un platito de pescado buenísimo, buenísimo, y empiezas con el traductor a ver qué pescado es ese. Ah, bueno, son pescados con salsas y movidas. Sí, ¿y sabes qué pescado es? Como si fuese un bacalao especial o un lomo de joder, fletán. Es fletán, ¿no? Pero lo ponen en salsa, lo aderezan y eso. Que el fletán aquí lo ponemos para hacer la fumé, hombre. Que no, bueno. No, es raro porque es un país costero, con mar, marítimo, y no tienen cultura de cocinera, no lo sé, es una cosa muy rara. Bueno. Buena gente, muy educada. Venga, se te pagará puntualmente. Os lo agradezco al equipo directivo de Estor Rock. Bien, vamos a poner un clásico, ZZ Top y La Grange. Bien. El otro día oyendo un anuncio de televisión, que no sé de quién es, si de Renault o de qué, lo están poniendo. Dejar de joder las canciones para anunciar. Eso es apostolado del rock. No, que no, pones... No. Y la gente lo conoce, y hay que abrirse. Bueno, si la gente lo conoce, es porque no han tenido... La suerte que hemos tenido tú y yo. Exacto, ni intención ni han hecho por buscar cosas. Así que, si no lo conoce, que se joda. Bueno, pues un disco del año 73. Tres hombres. Creo que entonces son 20, 40 y 51 años, macho. Ahí es nada. Casi me cogen. Bueno, pues viniendo como ellos vienen de Texas, pues era difícil que el blues no fuese en sus venas. Es una parte muy importante de su música. Más rancio al principio, más pop a mitad de recorrido, pero siempre blues en sus venas. Como tantas veces hemos dicho, pues el tercer LP, Paco, ¿verdad? Es el que marca. El que marca si vas a continuar bien o si vas a ser una banda más. Y se te acaba la gasolina. Sí, así es. Primero un buen disco, segundo suele ser forajito. Y el tercero, aquí está, macho, la historia. Y muchas bandas, como en este caso, pues bueno, triunfaron. Y aquí fue un buen disco, un buen puñado de canciones, muy bien trabajadas, bien grabadas, y que sobrepasan con creces lo conseguido en los dos discos anteriores, el ZZ Top First Album y el Río Grande Mood. Hay temas bastante heavies, como el Beer Drinkers o el Hell Races, que luego también versionó Motorhead y Ozzy. Eso es. La verdad es que los ZZ Top los han hecho bastantes versiones, bastantes grupos. Bueno, La Granja es una canción blues de arriba abajo. Copia varias partes del Boogie Chillum. De John Lee Hooker. De John Lee Hooker, que era una canción de Bernie Bersman, que lo denunció en el año 92. Pero bueno, la corte de Estados Unidos a la que llegó, pues decidió que era una canción que pertenecía a... Una inspiración al acervo cultural. Que no sé si es por tiempo o por qué, ya pasan al dominio común, y que no tenía sentido. Pero bueno... Si tú escuchas la canción de John Lee Hooker, vamos, es clavada. Y luego hace también el clásico how, que hace John Lee Hooker siempre. Con lo cual, es como decir, sí, nos hemos inspirado en él. Y bueno, Billy Gibbons nunca ha dicho lo contrario. Dice, sí, claro que sí, nos inspiramos en esa canción. O sea que, bien. No, bueno. No lo puede negar. No, ni lo niega, ¿eh? Le hubiese tocado pagar a lo mejor, pero no fue así. Bueno, La Granja era un prostíbulo que se abrió en 1844. Uno de los más antiguos y populares de Texas. joder, es que estuvo abierto desde... porque luego lo abrió, pero se debió cerrar y luego estuvo durante abierto. La guerra de sucesión norteamericana se cerró. Debió estar abierto ya ininterrumpidamente y con éxito clamoroso de crítica y público. De crítica y público desde 1905-1973. The Chicken Ranch se llamaba. Tras la salida del álbum, se clausuró definitivamente y, joder, el tiempo que pasó en Texas su compositor, que creo que era Dusty Hill, pues creo que se lo cambian por la calle, echando la culpa del cierre. Le decían, no, o sea, nosotros no hemos tenido nada que ver, nos hemos inspirado, pero nada más. Ha habido musicales también que hacían alusión a este sitio, a este local, The Best Little Warehouse o la película de Dolly Parton. que nos seguían recordando eso, ese prostíbulo. Curiosidades tiene esta banda para aburrir. Pero una, por ejemplo, joder, todos son barbudos y el único que no tiene barba... Se llama Barba, se apellida Barba. Se apellida Barba, ¿no? Pero, bueno, y que hasta la muerte del bajista, era la banda con la formación original inalterable que más tiempo duró. No sé si fueron... ¿Cuánto? A lo mejor 47 o... 200.000 años. Pero muchos años, ¿eh? Dusty Hill, que murió, pues no sé si fue el año pasado o... Hace dos, no sé. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, la canción tiene un ritmo irresistible. El bajo hace que se te muevan las piernas y vayan a su aire. El riff es una progresión de blues sencilla, pero muy, muy poderosa. El álbum tuvo muy buenas ventas y lo colocó definitivamente en el estrellato. Cuando llegaron los 80, pues ya sabemos, supieron adaptarse a esas nuevas corrientes, sacaron muy buenos discos, ¿eh? Eran lo que comentábamos antes, menos rancios, eran más pop, más de la MTV, más con los vídeos del coche que pasaban. Pero tanto el Eliminator, Afterburner. Joder, son discos buenísimos, a mí me parecen tremendos. Eliminator y Afterburner. Pero bueno, esa es otra historia, algún día pues también los podemos colocar aquí como clasicazo. Vamos con el tema Lagrange y los ZZ Top del año 73. Rumors spread around, United takes its time. Fight the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on. Range. They got a lot of nice girls. I'm racing. I'm all Qué temazo, ¿eh? No me digas que no se te van las piernas por donde quieran. Muy bien. Esto siempre me ha gustado a mí. Muy bien, muy bien. Pues me he traído media docena de CDs de ZZ Top, de los últimos que no tenía prácticamente ninguno. ¿Has completado? He ido por ahí, sí, sí, sí. Bueno, bueno, pues eso está bien. De los 2000. Que completes de esos y no de otros. Tostones. Que... Vamos con el álbum debut de Violence en el 88, Eternal Nightmare. Es un EP que vivirá en el Olimpo del thrash para siempre. Liderados por los actuales guitarristas de Machine Head, el Robin Fleet y el Bill Demel, junto con las contribuciones vocales únicas de Sean Killian. Grabaron un disco en el que, con el crujido brutal de guitarras saturadas que golpean rápidamente los riffs, punteados con trémolo y silenciados con la palma de la mano, que eso se llama, Felipe... ¡Palmute! ¡Palmute! ¡Palmute, hombre! Que hacía mucho tiempo que no, ¿eh? Sí, estos señor. Trash y los tíos, los guitarristas detrás, usan también palmute. Palmutean. Palmutean todo lo que puede. Así que, con voces que hacen encoger a cualquier cantante de musicales y con un contenido lírico aterrador y grotesco. Puro thrash metal. Lírico y aterrador. Lírico y aterrador. Puro thrash metal. Uno de los álbumes más subestimados y un clásico del género que ningún fanático del metal puede pasar por alto. Tú no lo pases por alto, venga. Felipe. Violence, King on Command. Violence. ¿Te ha gustado Violence? Violence, sí. Joder, qué bueno. Sí. Me gusta más Machine Head, parece más interesante, pero bien, vale. Bueno. Venga, pues ahora vamos a darte una alegría, hombre. Vamos a poner los Dream Theater. ¿Dream Theater otra vez? ¿Cuánto hace que no lo pongo? Desde que estrenaron su anterior disco, y esto era ya 5 o 6 años. Todavía me dura. Si estaba la anterior batería. Todavía me dura. Bueno, pues como ha venido el nuevo batería, ha empezado a sacar disco. Vaya, hombre. Y bueno, pues por fin. Primer LP de la formación clásica, con desde el Black Clouds and Silver Linings del 2009. Tanto tiempo esperando a Porno y seguro que ahora hay mucha gente que reclaman a Mangini. La verdad que Mangini era un pedazo de batería. No sé si el primero Porno y más heavy y más espectacular, Mangini más quirúrgico, como una técnica a lo mejor más elitista, pero igualmente prodigiosos. La llegada, la verdad es que se ha notado, porque en este adelanto que vamos a poner hoy es un tema mucho más heavy, más fuerte. Sí. Todos en la... Todos están en su línea. El monstruoso solo de Petrucci. Dando el tosto. La Brie, yo creo que baja un par de tonos para no forzar demasiado, pero vale. Tranquilito. Jordan Radles, el teclista, pues está más comedido. Han sacado un vídeo muy oscuro y tenebroso. Te recomiendo que lo veas. A lo mejor así te introduce en este maravilloso mundo de la música con clase. O me duermo. No, con el vídeo no creo. Y bueno, para acompañar a este tema, es un gran adelanto de este primer LP con la nueva formación, que saldrá en febrero. Dream Theater y Night Terror. Ponemos el tema editado para que no te sulfures. Aún así son 6 minutos. ¿Este es el editado? Sí. 6 minutos. Para la radio. Los otros, el original son 12 o 13 minutos. Pero será para la radio. Para la radio Arrebato, que no han hecho especial, hombre. Del hilo musical. Venga, hostia. Night Terror. Hostia. Dressed in white, headed for the slam. Bien, tío. Cortito, buen. Joder, buena, cortito, dice. Buena. Me ha hecho poquito. Instrumentación, cantando cortito. Bien. El sí. tema es más duro, ¿eh? Bastante más duro que. Muy pesado. De lo que estamos acostumbrados. Vamos, pero bueno, ¿a ti te gusta? Y hay, a mucha más gente, ¿eh? Hay gustos que requieren palos. Porque esto van al Wizzing, generalmente, o a la cubierta de Leganés. Madre mía. Bueno, vamos como a. Como el próximo concierto que va a ver tú y mi amigo, Dani Danilovich. De Shock. A Halloween. A Dream Theater. Ah, Dream Theater va. Claro. Y luego a Halloween. Madre mía, qué. Solo por... Bueno, vamos con la Sensational Alex Harvey y Van. ¿Estos qué? Esos. Me he comprado dos discos. ¿Te has comprado dos discos y el que tenía tres? No, tengo. Puede que tenga una docena de ellos ya, ¿eh? Sí, muy bien. Sí. Este grupo se movía en una corriente única entre el progresivo del bueno, no como el rock y el glam. Produjo una sucesión de álbumes muy valoradores del 72 al 76 y se forjó una reputación como grupo en vivo incendiario. Ahí van. Muy teatrales. Iba, sobre todo teatral, iba Alex Clemison. Clemison vestido de payaso. Que luego, iba pintado payaso, que luego fue a Nazaret. Nazaret. ¿Y también quién fue también a Nazaret? ¿De este grupo? Ah, pues yo no lo sé. Sí, hay dos de Nazaret. Es que este grupo... Chris Glenn, que terminó en Michael Schenker Group, que era el bajo. Ted McKenna, que... También terminó Michael Schenker. Sí, pero de ahí se fue a Rory Gallagher. Estuvo tocando con Rory Gallagher, tres discos después de Alex Harvey Band. Luego con la Great Lake Band. Luego Michael Schenker Group. Y realizó una gira esta con Ian Gillan. Que eso no lo sabías tú. No. Pues ya te lo estoy diciendo. Y bueno... El disco debut llegó en el 72 con Framed. ¿Que quién tocó más en Nazaret? Que lo estoy buscando y no. Ah, bueno, perdón. Pero ahora te lo voy a decir, porque el Tommy Eyre, que era el de las teclas, también Michael estuvo. Schenker. ¿Dónde estuvo? Michael, en Gary Moore, con B.B. King, con John Mayall, con Gillan, con Rafferty, con Richie Chapman. Anda. ¿Y para qué lo mencionas eso? Y con Joe Cocker. Joder. Ahora te lo digo, serio, que es que ahora no me sale. Serio. Y nada, vamos con el disco debut que llegó en el 72, Framed. Aunque Alex ya llevaba varios discos en solitario, este fue un verdadero éxito. Vamos a pinchar Midnight Moses y con el magnífico y contundente riff de Mr. Thal Clemison. ¿Sí? Sí. Sí, sí, me ha faltado 13 segundos. Sí, Billy Rankin es el otro guitarrista escocés que estuvo en este grupo y luego pasó a Nazareth. ¿Y en Alex Harvey no estaba también el hermano de Ted McKenna? Sí, también estaba el hermano de Ted McKenna. Sí, señor. Eso es. ¿A quién te recuerda cuando canta? Tú me has dicho que a Bon Scott. Bon Scott era muy fan y a mí es que se me figura. Yo creo que tiene la voz más suavecita. Sí, bueno. Más rasposa, más aguardentosa. Pero el estilo, sí. Para mí... Esa escuela escocesa que tiene también, por ejemplo, Rod Stewart y muchos otros cantantes. El cantante de Nazareth también. Claro. ¿Sí? Volviendo a Nazareth. Manny Charlton. Yo quería poner a los Battle Snake. ¿No lo vas a poner o qué? Sí, lo voy a poner. Ah, venga. Estaba seleccionándolo porque se me ha ido un poquito el santo al cielo. Battle Snake es una banda australiana. Velocidad, adrenalina, me recuerdan a Judas, Saxon, Rainbow. La canción es Road Warrior y el EP es The Rise and the Miss of the Motor Steeple. Me recuerdan también a Deep Purple y a su Speed King. Cuando oigáis la canción, lo vais a ver. Y seguro que están como una puta cabra. Ni más, ni más, ni menos. Esa cosa que tienen los australianos. Y bueno, pues van vestidos de una forma muy extraña. Los shows son cosas curiosas. Tienen unas pintas importantes. Curiosas, y bueno. Pero hacen muy buena música, ¿eh? Son muy versátiles, muy creativos. Lo que comentamos, tienen algo común con todas las bandas australianas. No le duelen prendas en incorporar a su música cualquier tipo de añadido. Todo lo que les guste. Utilizan tres guitarristas que no se pisan y aporta cada uno lo que debe aportar. Han hecho una buena producción y la instrumentación está bastante bien separada, no se pisan. Es complicado, y que se lo digan si no a los Maiden, meter a tres guitarras y que eso no suene como un emplaste. Es duro. Y esta gente yo creo que lo consiguen. Bueno... Las letras son de fantasía y ciencia ficción, con un componente irónico. Y bueno, hacen canciones pues que son himnos para los directos. Battle Snake, y os recomiendo que le echéis un vistazo a esta gente porque creo que son bastante, bastante interesantes. Vamos a dejar que pase un poquito, que se me ha olvidado adelantarlo, porque tienen como 30 o 40 segundos aquí con la motito. Tienen que calentar la moto. Raca, raca, raca, raca. A todo esto, la canción de ZZ Top se la voy a dedicar a mi amigo Javier Medina, que fue el quien me la pidió, amigo de toda la vida y buen tipo. Un abrazo, Javier. Y mejor persona. Y como humano, ni te cuento. ¿Humano también? Sí, bueno. Bueno, pues nada, toca todos los palos. El tío más grande. Venga. ¿Molan o no molan? Molan. Deja de hacer ruidos ya con la silla, es que... con el micro. Me he hecho, a ver. Es que me has pillado un poquito a mis tomates. Joder. Estaba a por uvas. Bueno, lo arreglo. Tiempo ahora para Worship Music. Buen disco. El décimo, ¿te gusta? El décimo álbum de 2011 en estudio de los pioneros del thrash metal neoyorquinos, Anthrax. ¿Eh? El primero con Belladonna, después del Persistence of Time del 90. Que, ¿te acuerdas que a ver, no vas a poner la misma canción que puse yo el año pasado? Pues a lo mejor sí. Cago en la leche. ¿Cuál pusiste? Pues ya no me acuerdo. Pues seguro que... Worship. Es que me acuerdo ahora por el comentario ese, porque recuerdo que era el primer disco de... El primer disco. Es que... De Belladonna. Fue un regreso sorprendentemente potente. Buen disco, ¿eh? Es un buen disco. Una de las bandas más importantes del metal. Voy a poner The Devil You Know. Hay mucho medio tiempo, ¿eh? No es un disco tan trash como... ¿Recuerdas que lo comentamos? Mm-hmm. Que no es tan trash como lo que estamos acostumbrados. Tiene canciones con mucha melodía, demasiada melodía, un poco azucaradas, pero pedazo de disco. Pues vamos con The Devil You Know, que fue el primer sencillo oficial, un tema adictivo y compulsivo que trajo a un Belladonna y unas Anthrax más molones y más cañeros. Sí, no, más cañeros no, al contrario. Poquito sí, ¿escucha la canción? Bueno, has quedado tú. Tú, habla por ti. ¿Pero cómo vas a ser más cañeros si son más edulcorados? ¿Pero qué dices? Bueno, ya verás. Que venían con el lío del John Bush, del otro, de la gira. Ya digo que me encanta este disco, pero no. Venga. haces el favor. Menos mal. Claro, haz el favor, tío. Casi me lo vuelves a cortar. Haz el favor de poner canciones. Y te tengo que hinchar. Joder. Si me subes, ¿estoy subido? Estás en rojo, vale. Tío. Sí, porque me da vergüenza. Joder. Bueno, Dead Daisies. Bien. El Like Me Up, del último LP. Sabemos que ha vuelto de nuevo tras la ida de la salida de Glenn Hughes. Ha vuelto John Belladonna. John Corabi. Sí, tenemos. Hemos estado con él. Tenemos fotitos con él, hombre. Nos pidió que se teníamos tinte para su barba, el tío cabrón. ¿Pero qué te parece? Que te pires. Anda, hombre. Tinte para la barba. Lleva la blanca con dignidad, hombre. Joder. Bueno, ya estamos con los ruiditos. Ya está. Venga, continúa, perdona, discúlpame. Menuda portada bonita que han sacado estos cabrones, con la calavera, que ya es su logotipo, su mascota de alguna forma, ardiendo. Y eso hace el disco, arder. Caña y más caña. Corabi está de nuevo y yo creo que es mucho más acorde al estilo de Dead Daisies que el anterior Glenn Hughes, por mucho que adore a Glenn Hughes y que sacaron un buen disco, pero era otra historia, menos sucio, menos garajero, era más música... John Corabi de Tommy... Del Moldy Crew. Eso es. Bueno, pues aquí está Tony Cufletos, ¿de? ¿Cufletos? Sí. Pues de Ozzy Osbourne, ¿no te acuerdas cuando vimos la película? Que de Ozzy Osbourne, de Black Sabbath. Black Sabbath. Tommy Cufletos, muy buen batería, una auténtica máquina de demolición. Demolución no, demolición. De Cufletos, demolición. Bueno, Mark Frederiksen en la producción, David Lowe, como siempre, guitarrista, es el que pone la pasta. Y bueno, pues es un tema para abrir los shows. El EP entero seguramente sea de los mejores que han sacado esta banda en toda su historia. Que a ti también te gustan mucho. Me gustan mucho, los he visto en directo, son divertidísimos. Tommy Cufletos es muy bueno, pero a lo mejor el anterior cantante de batería, que también es un cantante acojonante, el Dean Castronovo de Journey, lo echamos de menos. Es que te gusta más Journey. Pero Cufletos es una auténtica máquina. Sí. Bueno, venga. Lonely. Pues aquí está. Yo creo que en esa línea tan, tan estupenda que tienen desde hace mucho tiempo. Bienvenido John Corabi. Y vamos a despedirnos ya porque nos quedan 2 minutos y medio. Sabéis que nos podéis escuchar por la radio. Ahora por internet no, porque nos ha fallado internet, pero nos podéis escuchar por la radio en directo a las 5:30 y en remisiones 12:30, 7:30. Y si no, pues cuando se cuelgue en la página web de radioarrebato.net, pues dentro del menú, archivo sonoro, ahí encontraréis todos los programas emitidos hasta ahora, este año y los anteriores, que ya van 9. Otra opción, pues todas las aplicaciones de iVoox, iTunes, en fin, un montón de páginas donde la tenemos colgadas, incluso en el Spotify. Así que con eso nos despedimos. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo a todo el mundo y saludos cordiales. Estás escuchando Radio Arrebato en el 107.4.